tu amor nunca me falte y vivir solo para amarte. Vamos de epidemia, vamos de epidemia. Vamos de epidemia, vamos de epidemia. Ven, mi nena, te haré el amor, te haré feliz, te haré mujer. Ven, mi nena, te besaré, te acariciaré. Del forro de tu abrigo. Celos, ese

Sin regreso, tenía tanto valor para costarme tu amor. cosas hermosas que hasta las hacían llorar. Llorar por amor no es pecado, llorar por amor es lo mejor. Quien llora por amor no ha traicionado, es de los dos el que mejor. Siempre aquí estaré. siempre habrá algún mañana si tú quieres de verdad. Y después de la tormenta, el amor es lo que cuenta. Cuando el tiempo entra a pesar y el de los dos ha puesto más, en las buenas y en las malas, yo pondré todas mis ganas. Seguir adelante sin mirar atrás, es juntar las fuerzas para poder luchar. Seguir adelante sin mirar atrás, es juntar las fuerzas para poder. ti. Pensaba en hacerte mía, era un gran sueño que me consumía. Como sin nada y tu simpatía, sin fijarte en mí, me alejó la sentía. Sería muy bonito sentir tu mirada, besar tu boquita de mi enamorada. Vine a declararte mi amor, porque tuyo es el latido de mi corazón. Joven.